recuerdo te conocí en un festival llanero. Fuiste candidata reina. Robaste mi corazón, sentí en mi pecho presión cuando me dieron tus ojos una miradita tierna. Recuerdo te conocí en un festival llanero. Fuiste candidata reina. Robaste mi corazón, sentí en mi pecho presión cuando me dieron tus ojos una miradita tierna. Tu pelo negro extendido y un traje al cuerpo ceñido mostraban tus bellas piernas. Tus pasos he de seguir, no me importa si hasta el fin, para descifrar el misterio, ese bendito misterio que entre tus labios se encierra. Tuve la oportunidad de oír tu nombre pronunciar el día que nos presentan. Tu cuerpo se estremeció, mi corazón palpitó, sentí un temblor en las piernas. Festival, mi reina sanmartinera. Yo sentí un hondo pesar, sentí ganas de llorar cuando me vieron tus ojos y fue más honda la pena. No fue mucho lo que hablamos el día de ese festival, mi reina sanmartinera. Yo sentí un hondo pesar, sentí ganas de llorar cuando me vieron tus ojos y fue más honda la pena. Qué duro que te haya sido para tu pueblo querido, hay algo que me consuela. Y es que te volveré a ver de nuevo, bella mujer, sin que te lo imaginaras y sería en tu propia tierra. De nuevo nos encontramos, mucho es lo que disfrutamos, fue muy larga la contienda. Te vi ganando el reinado, quedé más emocionado, no me canso de pensar que eres reina entre las reinas.